Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Triste destino el de los salmones y el de los críticos de cine, o de cualquier cosa, de tener que remar siempre contra la corriente. Aplaudir lo que los demás detestan y detestar lo que los demás aplauden. Me supongo que muchos lo harán sinceramente, porque así piensan, así sienten después de todo lo que han estudiado sobre la materia de sus afanes. Pero otros de plano pontifican solamente para mostrar que son distintos, que ellos sí chanelan acerca de lo que los demás ignoramos. La palabra chanelan me vino a la mente ahora, porque entre los taurinos sobre todo se da muchísimo eso de la presunción sobre la profundidad niña de los conocimientos. Aficionados ha habido que se voltean de espaldas al ruedo leyendo el diario mientras torean dos de los tres alternantes y solo miran la faena cuando torea Domingo Ortega, por ejemplo, de quien se dice que para verle una buena faena hay que ser de su cuadrilla, tan raras son. Bueno, todo esto ya tan largo para recomendarles una película que ha tenido mala crítica, pero que la verdad me pareció muy divertida. Se llama Enamorándome de mi ex. Durante muchos años Alec Baldwin trabajó de guapo. Parecía un hermoso caballo de cartón. Con el tiempo Alec Baldwin envejeció como toda la gente, pero hacia los lados, y esa panza y esa leve papadilla, que tan malas deben ser para su salud, resultan muy buenas para su trabajo como actor, ya que le permiten burlarse de sí mismo. Por lo común, quien no se toma tan en serio suele resultar simpático, a menos que sea presidente de algún país o neurocirujano. Meryl Streep es todo un caso. Casi todos la consideran la mejor actriz viviente de nuestra época. Tiene todos los premios, entre ellos 2 Óscares y 16 nominaciones, todo un récord. Su registro como actriz es tan amplio que si fuera cantante, carrera que por cierto estudió, seguramente los cubriría todos, aún los de tenor y bajo que son masculinos. Bueno, ha hecho dramas al estilo de La Decisión de Sofía, cintas de tensión constante como Kramer contra Kramer, o Kramer contra Kramer, como se diga, películas nostálgicas al estilo de Los Puentes de Madison y Memorias de África, comedias como El Diablo Viste de Prada, Mamá Mía, y la que ahora les recomiendo, Enamorándome de mi ex. Por último, el comediante Steve Martin, quien inteligentemente ha ido poniendo el freno de mano a sus interpretaciones para eludir las situaciones desaforadas que frecuentaba y dominaba, a fin de convertirse en un actor más fino, más mesurado, más elegante y lleno de matices. Un mejor actor. Los tres, bajo la dirección de Nancy Meyers, realizan una película muy entretenida. El momento es deliciosa porque nos hace reír a carcajada limpia, lo cual es cada vez menos frecuente en México, planteando situaciones divertidas sobre temas como el divorcio, sus consecuencias, la posibilidad siempre latente de la reconciliación, lo que dejamos ir, lo que realmente queremos, nuestras dudas, nuestros hijos. Todo ello en un mundo así de casas bonitas, de comidas extraordinarias, de autos lujosos, la buena vida de aquellos que viven. Si le gustó, alguien tiene que ceder. Y lo que ellas quieren seguramente le va a gustar. Enamorándome de mi ex, porque Nancy Meyers repite la fórmula de sus cintas, pero ahora con diferentes y muy buenos actores. Yo creo que vale la pena ver Enamorándome de mi ex. Hoy puede ser un gran día y mañana también.